Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. 6 de la tarde con 58 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Súper bien, súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien, Lobo. Yo creo que de los tres aquí, la que mejor audífonos tiene, soy yo, ¿no? Porque te escucho a la tercera potencia. Dura, dura, dura, dura. Imagínate el ingeniero de audio. No, es que ¡producción! Ya está sordo. Sí, ya le voleo, le voló los sesos. Como las bocinas. A ver, me van a cambiar de micrófono de nuevo. Te vamos a cambiar allá en la esquina. Bájale. Allá como se escucha mejor. Bájale. Allá en la esquina dicen que se escucha allá afuera de la... Muy bien. De la oficina, ¿no? Y bueno, ¿cómo están el día de hoy? ¿Ya están listos para comenzar el programa? Sí, ¿tú qué tal? Muy bien. Arriba, arriba, arriba. ¿Ya están vacunados? Contra la rabia. ¡Au, au, au! Contra la rabia, lobo. Vamos a la mitad del camino. No, todavía que, no, todavía no. Creo que la semana pasada ya estaban vacunados, ¿verdad? Con razón, como que les fallaba algo, ¿no? Como que tenía fiebre ahí. Y a Venus no la han vacunado todavía, sí estuvo así en el sí, programa. Perdida ahí. ¿Quiénes? Ni siquiera escucharon ustedes. Es de que le dijeron, es la vacuna y era otra cosa. Y se puse como que el viaje... Estaba en un viaje astral. Ustedes estaban bien aterrizados, no sé dónde, pero de eso no vamos a hablar, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que tal vez algunas veces lo escuchan esa frase. Ahorita lo voy a estar dando algunos ejemplos de no siempre puedo y no pasa nada. No pasa nada. Que no creo que lo quieran escuchar. No pasa nada. ¿En qué...? ¿Cómo se dice? ¿En qué contexto? Yo iba a decir connotación. Es que eso de cosenos, tangentes y cotangentes me... Estamos como el... Como Chespirito, ¿no? ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? Que hay que hacerlo, Lucas. Ok. ¿Cuál es el tema que les acabo de decir? No siempre puedo y no pasa nada. ¿En qué no siempre pueden ustedes y no pasa nada? En el trabajo. Exactamente. En el trabajo, ¿no? En el trabajo. Generalmente hay cosas que te piden y te quedas ahí. ¿Qué si ahora cómo le hago? Pero bueno, siempre hay algo que intercede con nosotros, ¿no? Sí, el universo, obvio. Pero aparte del trabajo... No, pues, en situaciones de la vida que quieres algo y no se puede y, ¿no? Y ya tienes que darle de tripas corazón. No, ok, bueno, pues ya no lo voy a interrogar tanto, ¿no? Mientras no sea algo como paracaídas. ¿Y tú? ¿Para ti algo pasa? No siempre puedo, pues a veces cuando tengo varias cosas que hacer y de trabajo también, incluidas con cosas de la casa, entonces cuando digo, pues no, o sea, ya se acabó la luz por lo menos y ya no se puede, o sea, y no pasa nada, ¿no? Creo que me pasa muy seguido. ¿Y entonces qué es lo que haces cuando pasa eso? ¿Nada más lo dejas pasar? Pues sí, o sea, se pudo lo que se pudo y ya habrá otro momento, ¿no? Pero bueno, a veces es lo que pasa, nos pasa a todos, ¿no? De que a veces no podemos con todo, a veces no alcanzamos algo, no llegamos a tiempo. Inclusive, ¿no? Las que son madres de familia, pues me imagino que entre el trabajo, la casa, los hijos y todas las actividades que tienen los hijos, o sea, dicen, no, pues no puedo con todo, ¿no? Manos me hacen falta. No sé si ustedes han escuchado esa frase. No, sí. Que es más usual, ¿no? Que lo use una mujer porque siempre está que con los hijos, que con el esposo, que con la comida, que con la, dicen, manos me hacen falta, ¿no? Sí, pero no, ahora sí, a mí me pasa en el trabajo de que de repente me piden 5 cosas y yo como que, nada más 2 manos, güey, 2 manos. Pero también necesitarías más cerebros, ¿no? Pues si no, las manos solas, ¿cómo van a poder? Sí. O va a ser como los de los Monster, ¿cómo se llaman? Adams, Locos Adams, la manito. Ya, la manita. ¿Sí es ahí, los Locos Adams? Yep. ¿Quién es Herman Monster? ¿Es de otro programa? Creo que sí. Te estás ahí. Son los Monsters. Son los Monsters. Son la competencia. Porque en el que sale Frankie, sí. Es el de. Ya pasó. Okay. Sí. Que no pasa nada, no hace pasa nada. Hace un juego que no va a ver esos programas. Sí, entonces es como que. Sí, como que eran de los 50, 60. Sí. Es que yo soy más vieja que ustedes. Oh. De mentalidad. El espíritu. Sí. No, de espíritu soy nuevecita. Mm. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y en realidad es que no importa, ¿no? Porque uno se pone a veces metas, se pone listas, ¿no? De cosas que tienen que hacer. Y uno también se pone sus límites. Así como dice, ah, hasta acá puedo. No, aquí ya no puedo. Por ejemplo, el lobo, cuando se va a esquiar. Okay. Ahí van al lobo con su tabla. Imagínese un lobo así negro, peludo. Con el aire ahí. ¿Cómo se llama? Volando el pelo ahí. Sonriéndole a las lobitas ahí de los pinos. Aquí Marte ya se los está imaginando. Solamente ese lobo, ¿no? Como el de Teen Wolf. Ahí. Y dice el lobito: ok, me voy a lanzar desde esta montaña, ¿no? Y dice, sí, sí puedo. Aquí no hay límite, sí, ¿no? Sí, sí puede. Pero de repente te dicen, no, tírate de la última. Y que no. Está medio floja esa nieve y se puede hacer una... avalancha. Una avalancha. Y es cuando dices, no. Hasta ahí no, ¿no? A mí me llega este, lo que ¿no? pasar es de que... cuando voy con mi hermano, él se tira de unos saltos así increíbles. Y los aterriza así como... así saltos olímpicos y los aterriza bonito, así suavecito. Igual que lo. Entonces me dice, aviéntate, güey. Y digo, ok, pues si él puede, yo puedo. ¿Dónde está mi límite? No se puede. Y dice, ¿dónde está mi límite? Y dice, ahí no estaba. Mi límite es en esa rampa chiquita. Yep. Bueno, lobo, pues no te desalientes, ¿no? Que algún día vas a poder. Por lo menos en los sueños, ¿no? Ya. Se persiguen los aliens y tal vez lanzar más. Más en las tablas. Okay. Y sí, lo que pasa es que todos tenemos ese momento en la vida en que decimos, ya no puedo más, ¿no? O sea, que hay cosas que nos rebasan y es un sentimiento de que ya estoy cansado de estar cansado. O sea, el cuerpo ya no te da, o la mente ya no te da para lo que sigue. Dices, ahora sí, lo dejo en manos de Dios porque yo ya no puedo. A mí lo más difícil es cuando la mente dice, no más, güey, tú puedes, y dices, ok. Y luego las penas dicen, no, güey, no, ya estás viejito y tómese, suelo. Y al siguiente ya no puede caminar, ¿no? Yep. Y ahí, pero sí podía. A mí te me dijo que sí podía. Pero ahora no puedo ni caminar. ¿Te ha pasado luego que el siguiente día no puedes caminar? Oh, lo peor es de que de repente te levantas y dices, ay, qué hermoso día. Te mueves y, ay, güey, no. Yo pensé que luego está diciendo qué morso de morsa. Hermoso día. Ahora está. Pero es vaciado, ¿no? Porque 6 horas de esquiar. Es bastante. Obviamente, para cualquier persona, no importa la edad. Uh-huh. Ya cuando te las echas, pues ahora sí que pues es por tu gusto, güey. Empieza a temblar la patita. Es por tu gusto, güey. ¿Y no te pegan calambres, Lu? Sí, yo sé que sí. ¿Y no te pegan punzadas así de repente? Ajá. De que está cansado, pues supongo, el músculo. Supongo, lo que pasa es de que cuando vas esquiando, están las colinas, entonces estás sube y baja, sube y baja, sube y baja, y hay un punto de que como que tus piernas son los amortiguadores y se cansan, entonces de repente así sigues subiendo y bajando y tus piernas dicen no, y es cuando así te da sí. y hay veces de que pues suelo, porque no aguanta las piernas. Wow. Bueno, pues. Entonces, es ahí cuando también dice que nos sentimos cansados de estar cansados, ¿no? ¿O no lo he escuchado? ¿No lo han dicho? Sí, fue lo que dije. Ajá. Es cuando ya estamos al borde de decir, pues no puedo. Y sucede. Ajá. Que cuando lo dices y te descansas en Dios, pues dices ya, hice todo lo que pude y ya, así es como lo dejo. Sí, y es cuando tienes esas vocecitas nerviosas, ¿no? Que las estás escuchando y una te dice, sí puedes, y otra, no, ya no da más de mí, ¿no? Yo creo que eso pasa mucho cuando estás haciendo ejercicio. Sí. Entonces dices, otra más, otra sesión más, sí. Unos 15 minutos más, 5 minutos más, más calorías, más eso. Eso sí, nunca uno dice cuando está comiendo algo rico que sabes que te hace daño, ¿no? No, también. Así de repente, así como que antier estaba comiendo una hamburguesa y tenía habanero, jalapeños y la boca estaba así como que yo no puedo más. Pero el cerebro decía, está sabrosa, tú puedes. Eso se llama gula. Y masoquismo. Son combinados. Pues por eso cuando tiene que ir a un cuartito por allá, solo, dice, ¿cómo es el tema? ¿Cómo dijo Lobo? ¿Cómo se llama la hamburguesa? ¿Gula masoquista? No siempre puedo y no pasa nada. Después de que se come esa... Y no pasa nada. Porque si no. Si pasa. Si pasa, si pasa. Si pasa, se pasa, ¿no? Las paredes. Más si le ponen alitas con habanero y con otro pues tipo de por salsa. Eso, por eso, era habanero con jalapeño. Entonces, imagínate. No, pues no me imagino, ni me quiero imaginar, gracias. No creo que muchos se quieran imaginar tampoco. Sí, y es que son esas experiencias que hasta que las vives, no te la pueden contar, pero ya cuando las viviste dices, ah, sí, recuerda esos momentos en el que sentí que ya me estaba llevando pifas, ¿no? Sí, y de hecho, todo este tipo de situaciones, de cuando dices no puedo con todo, no sirve de nada... Cualquier otra frase que te digan de motivación, de que no, sí puedes, ¿no? Tienes que pues ponerte otro tipo de pensamientos en tu mente, porque obviamente si alguien te dice, tienes un problema y dices, ya no puedo con mi trabajo, o ya no puedo con la presión que tengo, o con los problemas que tengo, y de repente un amigo, un familiar te empieza a dar un consejo, y ni siquiera, pues, ya lo escuchas, ¿no? Porque ya no encuentras, veamos, o sea, la luz o la salida o el camino que tienes que seguir, ¿no? Y es ahí justo cuando uno se tiene que desconectar de todo. Todo lo que estás pensando y de todo lo que estás interpretando, ¿no? Porque si alguien te dice algo muy bueno, una frase muy buena, no la vas a apreciar o no la vas a comprender, porque porque ya tienes en tu mente un bloqueo mental. ¿No? ¿Y entonces? Pues te tienes que desconectar de eso y saber que ese momento va a pasar, ¿no? Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Pausado para que me saliera, ¿no? Y es porque hoy la escuché del buen amigo Pato y lo estaba recordando cómo lo escribió. Pero bueno, entonces eso es lo primero que tenemos que recordar, de que todo es temporal y esta situación que tú estás viviendo va a pasar. Eventualmente va a pasar, no te vas a quedar estancado ahí. No vas a tener ese problema toda tu vida, ni en 100 años, o sea. Entonces, 50. Ajá. Y todo cambia, ¿no? De un instante a otro. Hay gente que de repente pues no tenía ni un quinto en su cartera, y de repente se encuentra un billete, algo de lotería, y resultó que era millonario. Yo creo que algunas veces el hecho de que pensamos de que tenemos que hacer las cosas sin pausa, de que tenemos que ser fuertes, sobrepasar todo lo que enfrentamos, algunas veces no es cierto. Algunas veces el hecho de que, ¿sabes qué? Necesitas vacaciones o necesitas un tiempo libre, o de repente en el trabajo de que hay mucha presión y no puedes tomar buenas decisiones, es importante el tomar ir a caminar, dejar de pensar en las cosas, como tú dices, y tomar un poquito de fuerzas, ¿no? Bueno, vamos a irnos rápidamente una pausa y ahorita volvemos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Dura. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñanza mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. 7:19 p.m. y estás escuchando Venus versus Marte. Y bueno, para los que están escuchando esta noche, estamos con el tema de si no puedo, no pasa nada. Y bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces para la gente que nos está escuchando? ¿Qué es lo que piensas tú que significa en tu vida no puedo, no pasa nada? Pues ya dijimos ahorita de que si no lo haces o no puedes hacerlo, pues no es el fin del mundo, ¿no? Es algo que hasta ahí pues llega en su momento. Inclusive también se puede aplicar, yo pienso, en las relaciones, ¿no? Cuando uno dice ya no puedo más seguir con esta relación y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dije ahora? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pegó, pegó. Pégale a la pared. Ay, se nos olvida decirle a los técnicos que nos pongan el chingo de pégale a la pared, ¿no? Sí, pégale a la pared. No, así no va. Bueno, pues realmente, lo creamos o no, siempre hay cansancios que reflejan que hay problemas subyacentes, procesos de estrés o de ansiedad que nos debilitan, y es por eso que de repente digamos un momento en que parece que estamos cansados pero no sabemos ni de qué es. Híjole. Y cuando eso es, pues generalmente es más estresante no saber y sin embargo estar depleto de energía, ¿no? Sí, pues sí. ¿Te ha pasado ese tipo de cosas a ti? De que de repente dices, ¿y ahora por qué? Sí, cuando tuve los problemas de ansiedad que tuve, de una depresión severa, realmente así se sentía como que no había mucha energía. Pero bueno, eso fue ya, algo que ya pasó. Y realmente pues sí, o sea, sí te pasa, pero tienes que lograr algún proceso en el que te curas, o sea, en que pasas a través de la experiencia y aprendes de ella. Mucha gente dice que cuando pasan esos momentos tocan como fondo, ¿no? Que realmente es cuando dicen, ya lo peor que pude haber vivido aquí está, ¿no? Y entonces vuelven a subir esa línea o esa curva y decir, ok, no pasó nada, esto fue lo que más temía y ya lo viví, o sea, o algo de lo que más temían y ya lo vivieron, ¿no? Pues sí. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado? Ya parece entrevista aquí, ¿no? No sé qué opinas. Ay, usted qué opina, dígame. Con Nino Lubin. A mí me ha pasado, ¿qué me ha pasado? De que no puedan, pues me pasa constantemente, es decir, no puedo hacer esto y, o sea, no es el fin del mundo. No lo veo como algo así de que, como lo dice el tema, no lo veo así, sino simplemente puedo lo que puedo y no me voy a estresar por lo que no se hizo, ¿no? Se hizo lo que se tenía que hacer y se pudo hacer lo que se podía hacer. Creo que el que no puedas terminar algo, una tarea, por ejemplo, pues hace que entre más la angustia, ¿no? Y que en tu mente pues no te deje en paz hasta que lo termines. O sea, te puedes ir a la cama y si tienes ese pensamiento de debí haberlo terminado, pues tu mente no te va a dejar. ¿Por qué? Porque tienes en tu mente debí haberlo terminado. Entonces tu mente sigue dándole vueltas a la solución o a lo que tienes que hacer y no descansas. Te puedes dormir y tu mente no descansó y te levantas con ese mismo, no, lo tengo que hacer ahora. Imagínate si no puedes hacer en toda una semana, ¿cómo va a estar tu cuerpo? Y yo creo que así, una de las cosas importantes de que estás diciendo es de que alguna vez es, no nada más es una semana, sino cuando estás en una relación que es bastante, que no es muy positiva, pueden llegar hasta ser años. Entonces sí, tienes que pensar exactamente cuando llevas una relación así, ¿cuántos años más? Y agrégale una relación, tú dices, bueno, ¿qué tan difícil es terminar una relación en la que ya no hay, ¿no? Ya no hay esa relación que los unía. Y después dices, no, bueno, pues hay hijos, ¿no? Inclusive a veces hay, no son los hijos y es la compañía, no sé, porque a veces como familia haces tu negocio también, ¿no? Y muchas veces por el dinero, por los bienes, o sea, no dan ese paso de decir, ya no puedo más con esto y me quedo. Hasta la suscripción de Amazon, dices, tengo 6 meses de suscripción, no puedo dejar la relación ahorita. No he escuchado esto, no, pero pues, si es por una suscripción así que no puedes dormir, déjame decirte que nosotros te pagamos la suscripción para que puedas dormir 6 meses tranquilo, ¿no? O sea, si realmente aquí hay un ejemplo de algo similar, imagínate una persona que trabaja todos los días 10 horas, llega a la casa y cuida a su pariente enfermo. Y después todavía así va pagándole poco a poco, ahorra un poquito cada mes para mandarle a su hermana y poderle ayudar con los gastos de un máster o de una carrera que está estudiando. Y aparte de eso, tienes que lidiar con el diario de que tu pareja o la persona con la que estás está desempleada. Entonces le tienes que, o sea, pues obviamente apoyar, ¿no? Entonces, imagínate todo eso, pues llega un momento en que obviamente es día a día, pues tú quisieras poder obtener resultados mejores para cada una de esas personas en tu vida, pero también llega un momento en que dices, oye, tal vez es demasiado, ¿no? Yep. Tienes demasiadas cosas en tu plato. De hecho, ahorita que dices eso, o sea, es muy... no es obvio la palabra, pero es muy usual que una persona que cuida de otra persona que está enferma, cuando tu cuerpo te dice ya no puedo más, pero uno pues sigue porque tiene que cuidar a la persona, lo primero que se empiezan a enfermar los cuidadores son las manos. Y es una forma como tu cuerpo te está diciendo ya no puedo más con esto, ¿no? Y puede ser que estés haciendo trabajo físico con el familiar, pues simplemente que tú llevas pues toda el entorno, ¿no? Todo. Esa energía te deja de ir. Sí, lo peor es que dicen, cuando más estresado estás, es cuando el cerebro de repente entra en esa función primitiva de sobrevivir y pues básicamente es miedo o correr, o sea, es cualquiera de esos dos reflejos y obviamente todo el tiempo estás pensando, ok, es tiempo de hacer algo o es tiempo de correr, o sea, básicamente no atender a lo que está pasando y generalmente es un miedo que te inmoviliza. El hecho de que las cosas que te está diciendo el cerebro no te están llevando a ningún lado, es como un laberinto que se repiten las cosas una y otra vez. Sí, de hecho ahorita recordé, ahorita que acabas de decir eso, yo recuerdo cuando mi papá estaba enfermo de cáncer, yo me pasaba, o sea, me dedicaba totalmente a ponerme inmersa en cómo tratar de curarlo, todas las alternativas habías y por haber hicimos, ¿no? Pero yo recuerdo que nada más me iba a comprar algo por un par de horas y yo totalmente no era la Yané, la Venus, ¿no? De siempre. Yo iba por la calle, iba por donde andaba y era como si fuera una zombie. Veía a la gente reírse y así casi yo pensando, ¿por qué se ríen? O sea, ¿por qué están felices? Era totalmente inmersa en un papel, obviamente, de desesperación, ¿no? De no saber hacia dónde nos estaba llevando esta situación y qué es lo que iba a pasar. Por más de que había esa fe, o sea, estaba totalmente desconectada. Estaba pensando en qué más se puede hacer, qué se tiene que hacer. Y yo pienso que obviamente ese tipo de trance mental uno no quiere vivir, ¿no? No quiere vivir y quiere salirse de ahí, pero pues no puede. ¿Por qué? Porque las circunstancias no te dejan ver más allá, ¿no? Y sí, o sea, son momentos que los que viven con alguien que sufre una enfermedad crónica, pues se pueden identificar y pueden sentir, o sea, muy traumante y frustrante, ¿no? No saber qué poder hacer. Imagínate que estás dentro de ese ciclón de emociones y de pensamientos, y aparte de eso, tienes que lidiar con que el cuerpo ya no te da. O sea, que tienes cansancio en las manos, como dice Venus. También tienes cansancio efectivamente de que afectivo. Se te nota físicamente, dolor, no sé, muscular, no puedes dormir bien porque aunque estás cansado no duermes, no es el sueño reparador que tienen las personas normalmente y sin embargo tienes que seguir, ¿no? O sea, tienes que seguir funcionando de alguna forma, aunque sea de una forma limitada, ¿no? Porque es lo que pasa, cuando llegamos ya a ese momento, como que las... Estamos como un 10% del 100%. Sí, como que empieza a bajar una a sus funciones básicas, digamos. Sí, la verdad es que sí hay momentos en que dices, no puedo y no pasa nada, pero realmente en tu cuerpo y en tu mente, o sea, están pasando muchas cosas, pero menos esa... Ese pensamiento de decir, no me pasa nada, ¿no? Obviamente tienes que aprender a vivir ese momento para después, yo creo ya, pues darte cuenta, ¿no? De lo que es la vida en sí. Tiene todos estos matices y con esos matices a veces tenemos que vivir. Exactamente. Y bueno, son los matices lo que le dan el color a la vida, obviamente. Si te fuera de un solo color... No notarías la gama de colores, no notarías la diferencia entre el blanco y el negro, por ejemplo. Pero bueno, obviamente aquí lo que debemos de hacer es, como decía Venus, pues decir, no pasa nada. O sea, tomaré el tiempo que tenga que tomar y voy a salir de esta porque eventualmente se tiene que salir, o sea, pues es una situación normal que reposará en su momento la lección y ya podremos seguir con lo que sigue. ¿Y tú qué? ¡Chiquichi! Lobo, ¿qué nos dirías que fue tu situación límite que dijiste, ay cabrón? No, han habido varias veces de que, supongamos, la vez que corrí el maratón. Dicen de que topas con la pared. Y yo nunca entendía pero qué pared, güey. Sí, no hay problema. Exactamente, entonces, cuando ya estaba acabando el maratón, de repente podía ver la meta, pero mi cuerpo así como que no tenía energía, entonces estaba casi casi, o sea, como zombie. Poco, ya no daba mi cuerpo. Exactamente, así como que decías, pero ahí está la meta, acábalo, y tu cuerpo decía, no, güey, no. Lo acabé, pero exactamente así, terminé con un dolor de espalda, así... Estaba totalmente deshidratado, molido. Sí, estaba molido, estaba deshecho, al punto de que yo fui yo solo y me subí a mi carro y me tuve que echar una siesta, porque mi cuerpo decía, no, ni siquiera puedes manejar, no vas a hacer ni más, aquí te quedas. Y literalmente no pasó nada. No pasó nada. Se desconectó literal, ¿no? Sí. Desconectó su auto y todo. Sí. Y lo más chistoso es de que llega a pasar eso en muchas situaciones. Supongo, o sea, hay veces, hasta en el trabajo, de repente, bien sabes de que ya puedes terminar el proyecto. Tengo tiempo. No. El hecho de que tú, así, de que de repente son las 10 de la noche. Y dices, ya puedo terminar el proyecto, pero tu cuerpo dice, güey, ya estuviste trabajando, ¿qué? Unas 18 horas, güey, por favor, dame un... descansa, güey. Y dices, pero tengo que acabar. ¿Te imaginas al lobo trabajando, o sea, con las manos peludas, que sueña? ¿Te lo imaginas? ¿Trabajas con lentes y con chela? Con chela. Es como el comercial, ¿no? Son 14 pasa? Horas. Ya, ¿eh? Ah, no, si empiezas a las 7 son 15 horas. Pero sí, me imagino. Así yo sentía cuando estaba terminando la carrera. Nos habíamos pasado tanto tiempo yendo, sin tomar un break. Porque durante los veranos también estudiábamos y trabajábamos. Entonces llega el último semestre. Te lo juro que ya yo sentía que yo iba a clases por inercia, o sea, sí. Porque me levantaba en la mañana, podía llegar a clase, porque no había otra explicación. Sí, había un maestro que me decía, buenas noches, lobito, así cuando llegaba a la clase, decía, buenas noches, lobito, porque llegaba muerto y no vas a dormir a la clase. Pues qué buena onda eran aquí los maestros, ¿no? Porque allá hasta la manzalopa se daban. No, sí, había unos de que había una clase que era después de el lunch. Y el maestro. Te apagaban las luces. Y nada más escuchabas, ¡tómese! Y de repente agarraba el maestro la regla y al que estaba dormido ahí, ¡tome! Y como que levantaba. Sí, todos esos momentos se recuerdan ahora con placer, pero cómo se sufrieron. Pero bueno. Una vez me vio el maestro, porque ya me estaba pegando cachetadas y nada, se reía así como que diciendo, güey, ya duérmete, güey. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te das cachetadas? No. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día

¿cómo es que ya llegas a ese límite? ¿De qué? De que ya no puedes. Como el trenecito. Porque dices que para ti te sucede muy muy seguido, muy a menudo, ¿no? No, o sea, hoy en día me sucede de que no me frustro de decir, ok, no puedo ya, o sea, se puede cuando se va a poder. Se va a hacer cuando se si va se a poder. Si se puede, si no, sí, o sea, si ¿para no, qué te preocupes? Sigo con eso del lobito, ¿no? Dice el lobo, ¿para qué te preocupes? Que se preocupe otra gente. Pero no, sí, o sea, yo soy consciente de que hay momentos en que no puedes decir eso, ni lo puedes aplicar, ni te deja tu propio cuerpo ni tu mente, pero lo único que pueden tener en ese momento recordar, ¿no? Es de que ese momento va a pasar, eventualmente va a pasar, va a cambiar, no se va a quedar ahí estático, no es como estás viendo una película y le pones pausa y la película ahí ya se va a detener para siempre, no, va a seguir. Entonces, si hay algo que realmente te está frustrando y te está incomodando en tu vida, pues recuerda, o sea, es temporal, no va a durar toda la vida. Sea lo que sea que estás viviendo o lo que estén viviendo tus seres queridos, no va a permanecer por toda la vida. Sí, y es que lo que pasa cuando estás en ese estado de ánimo, pongámoslo así, es que vives a base de suposiciones asociadas. Casi todas esas suposiciones son asociadas con algo catastrófico que te va a pasar. Y entonces cuando eso es lo que está en tu mente, obviamente se te agota la mente y el ánimo se te viene abajo cañón, ¿no? No puedes aguantar mucho tiempo en esta forma de operar y obviamente se te gasta la batería. Sí, de hecho. La pila. De hecho, ahorita que estaba comentando pues mi experiencia de hace años, yo recuerdo que el día que, a las horas antes de que falleciera mi papá, yo tenía que ir a comprar algo. Y me acuerdo que estaba la vecina y me dijo, ¿y a dónde vas? No, pues tengo que ir a comprar esto. Y me dijo, no, pero si no puedes, no me puedo. Y yo no me daba cuenta de cómo me veía y cómo me veía la gente, ¿no? Pero me veía, o sea, totalmente... No, o sea, de que cero descansada, cero... energía, pero yo sentía que tenía toda la energía todavía para hacer muchas cosas, ¿no? Pero mi cuerpo realmente no mostraba eso a los demás. Entonces ahí fue cuando yo me quedé impactada porque a las horas, pues, supongamos que esto fue una tarde y en la madrugada falleció mi papá. Entonces ahí fue cuando ya después yo ya me pude ver en el espejo y dije, wow, sí estoy. Yo me acuerdo una vez de que estaba en la embajada y no desayuné ese día y ya ves cómo es en la bajada de que las horas de que pasas ahí y me acuerdo que en el momento de que le mostré los documentos al la persona y estuvimos platicando y la persona me dijo no te vamos a dar la visa, se me bajó la presión y empecé a ver la el escritorio más grande y más grande. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¡Quítame ya, no! Sí, se me bajó la presión un cacho. Y llega a pasar eso de que tú dices, ¿sabes de qué? Yo estoy bien. Pero tu cuerpo te dice, no, güey, no, tú no estás bien, güey. Y bueno, realmente en esos momentos, el asumir con firmeza que todo en esta vida, hay momentos en que no se puede y hay que asumirlo bien, o sea, decir, ok, esto es algo que tengo que pensar, que es normal, simplemente por estar bien mentalmente, o sea, por salud mental. Y lo que uno tiene que hacer, pues, es tarde o temprano, pues, liberarse de estas cosas que cargamos encima. Sí, y mucha gente puede traer muchas cosas, o sea, hay personas que están muy estresados por deudas, otros que están estresados por el trabajo, uh-huh. Otros que están estresados por la pareja, otros que están estresados por los hijos, o sea, y es obvio de que cualquier cosa que escuches de alguien más, pues tal vez no te va a hacer sentido, uh-huh. O no le vas a encontrar la respuesta que tú estás buscando, pero tenlo por seguro que la respuesta no la vas a encontrar en alguien más ni con un terapista. Aunque vayas con un terapista, siempre va a salir de ti, ¿no? Cuando te dejas, pues dejas de guiarte por esos pensamientos que te han llevado donde estás, es ahí cuando realmente pues te vas a poder salir de ese círculo. Pues cuando ahí nos salimos todos y podemos ver desde otro ángulo y podemos ver ese círculo desde lo lejos, ¿no? Es decir, ah, mira, aquí es donde yo estaba. Y por lo regular todos tienen su punto de vista. Y sí, se supone que su punto de vista es el mejor. Sí, o sea, y algunas veces te quedas... Cada quien desde su pequeña perspectiva, desde nuestra pequeña perspectiva, podemos opinar y decir y creer que así es la vida, pero no, o sea, tenemos que estar abiertos a escuchar a los demás y creer, ¿no? Porque si alguien te dice algo, como dice una canción o un dicho, no sé, hoy lo escuché, que decía, no porque la persona no te ame como tú quieres que te ame, no quiere decir que esa persona no te ama con todas sus fuerzas. ¿Pero por qué? Ah, porque esa persona tal vez me ama con todas sus fuerzas, pero si a mí no me da una flor y yo pienso que la flor me dice que a mí me ama y no me la da, pues pienso que no me ama, ¿no? Entonces, cada quien tiene una forma de ver la vida muy distinta y ve los colores muy distintos y opina lo que es el amor para uno y lo que es el amor para otro, y eso no quiere decir que es lo mismo para los demás. Entonces, para todo, pues tenemos que ser abiertos, ¿no? Y respetuosos, aceptar de que pues las opiniones van a variar, porque cada quien vive la vida de manera distinta y a como se sienta uno pues más protegido, o sea, como va a actuar y cómo va a expresarse, y eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces no podemos empezar a atacar o sentirnos atacados por algo que desde nuestra pequeña perspectiva pues lo hace perfecto, ¿no? Exactamente, y es que en esos momentos en que nos sentimos ya limitados mentalmente y emocionalmente, debemos empezar a corregir los pensamientos que tengamos con pensamientos más integrativos y más autorrespetuosos. O sea, alguno de ellos sería, por ejemplo, decirte al levantarte, estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento con los recursos que tengo y esto es lo que tengo para dar, ¿no? O sea, reconocer que hay una situación que está sucediendo y que estás haciendo lo mejor que puedes. No puedes hacer más porque ya estás haciendo lo mejor que puedes. Sí, eso es muy cierto, ¿no? No quieras hacer algo más que dices tú porque otra persona hace las cosas diferentes y no tiene más cosas, yo también las debo de tener, ¿no? O sea, cada persona hace con su vida lo que quiere, lo que puede y con lo que tiene, ¿no? Entonces, compararnos, pues siempre nos va a llevar a un mal estado mental, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Sí, hay muchas veces en que la gente te dice, oye, te ves cansado, ¿no? O sea, ¿por qué me ves a mí? O te ves más gordo. ¿Por qué me ves a mí? O más bien. ¿Por qué me ves a mí? Más amargado. Ya, párenle, ¿no? Sí. Yo es que me sentía bien ahorita. Nada más sí, estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No lo estás haciendo tan bien. Pues no, honestamente no. Entonces, uno va a escuchar ese tipo de comentarios y lo que debe hacer, ¿no? O sea, tirar a loco si así lo quieren ver, ¿no? Pero no es tanto tirarlo a loco, pero pensar que cada uno pues va a pensar lo que quiera pensar. Sí, también hay que pensar, bueno, los pensamientos más desgastantes que podemos tener son nuestros propios pensamientos que nos quitan el ánimo, ¿no? Los que te sofocan por la misma forma de lo que acabas de decir. Agarraste algo que te hace daño y te lo pusiste. Te lo clavas, básicamente. Sí, básicamente. Te lo clavas más, te duele. Ah, pues me lo voy a poner más fuerte, ¿no? Y sí, somos autoflageladores de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Y yo creo que no es necesario, ¿no? No es el objetivo de en esta vida, o sea, estarnos flagelando, estarnos castigando, estarnos culpando por lo que pasa, por lo que hacemos, por lo que no hacemos. No, ese no es el objetivo. Y bueno, Pues el día de hoy, este es el tema. Hago todo lo que puedo y no pasa nada. Bueno, si no puedo más, no pasa nada. No, y si le cambias el tema también no pasa nada. Bueno, pues ya pasó. No siempre puedo. No siempre puedo y no pasa nada. No pasa nada. Y ahí está la frase de Lobo, escúchenla, Lobo. ¿Es tu frase? Ella ni me acuerda. Bueno, no pasa nada que no se acuerde. No pasa nada. Hasta ya se me olvidó y no pasa nada. Pues qué pasa. A ver, si tienes solución. ¿Para qué te preocupas? No, y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ahora sí, con la ayuda, pues ya. Nada, ya pasó. Y si no te acuerdas, ¿para qué te preocupas? Hubiera dicho, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y bueno, venos algo más que quieres decir el día de hoy. Más de lo que ya he hablado, mejor que opine la autora. Buenas noches. No, es cierto, está preparado para el final, ¿no? Sí, algo interesante, muy profundo. De, que puedas decir la audiencia. Buenas noches. Bueno, pues hay un pensamiento, rápido, de Henning Mankell, que dice: ¿de qué está uno harto cuando no puede más? Dice: de la vida misma, del aburrimiento, del cansancio que se siente cuando uno se mira al espejo por la mañana. Eso es lo que pasa cuando uno está en depresión. Obviamente esta persona entendía eso porque tal vez probablemente estaba ahí, ¿no? Y bueno, para alguien que no ve la vida así, Venus, algo que nos quieres decir ya para hacer el programa. ¿Alguien que no ve la vida depresiva? Sí. ¿O que está depresiva y quiere verla diferente? No. Tú que nunca lo ves, no de ves una forma depresiva. ¿Qué es lo que aconsejas a la gente que se siente limitada ya? No, pues lo que ya he estado mencionando, o sea, va a pasar, es temporal. O sea, lo que sea que estés viviendo, cualquier preocupación, cualquier enfermedad, cualquier malestar, recuerda, es temporal, somos temporales, tu cuerpo es temporal y siempre va a haber canales, ¿no? Que tal vez no los estás viendo, pero que se te pueden mostrar cuando realmente te desconectes de ese pensamiento que te está bloqueando. ¿Cuál es el pensamiento que te está bloqueando? El que te está haciendo repetir que está mal lo que estás viendo, que debería ser diferente, que no deberías de tener eso, de que deberías estar sano, o de que deberías estar con más dinero. O sea, esos pensamientos son los que realmente te está reforzando y que no son reales. Entonces, lo que es temporal va a pasar, y lo que es eterno es lo que se queda contigo. ¿Y qué es lo que se queda contigo? Pues la paz. Y bueno, pues ese es el último pensamiento del día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Esto fue todo por el día de hoy y los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Recuerden, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bueno.